cuando pudimos salir un poco de la crisis, empezamos a pensar en otras cosas que no sean solamente la comida diaria, el trabajo, que además nos costaba mucho porque nos dábamos cuenta de que era muy difícil conseguir estrategias de trabajo que fueran sostenidas en el tiempo. Empezamos a pensar en los chicos, qué pasaba con los chicos en la escuela, los fracasos, y cómo podíamos de alguna manera ayudarlos. Además, porque pensábamos que también era importante que las nuevas generaciones construyeran lazos que se habían perdido absolutamente. Los chicos estaban mucho en la calle, estaban mucho en la droga, tuvimos muchos casos de chicos terribles que pasaron violencia familiar. Así que bueno, ¿cómo podíamos trabajar en eso? Empezamos con el Centro Cultural. Y bueno, fuimos de a poquito consiguiendo recursos y demás, trabajando mucho en coordinación con la escuela primaria de acá del barrio. En algún momento funcionábamos ahí, pero después nos dimos cuenta que los mismos docentes tomaban este espacio como para sacar el chico que me molesta y llevarlo ahí y que lo atiendan. Las mamás no estaban preparadas para, porque eran mamás, no eran profesionales, no estaban preparadas para enseñarle a dividir por dos cifras. Se armaban unos líos terribles, entonces decidimos que no, que eso no lo íbamos a hacer, que no, primero no estábamos capacitados, no teníamos el personal necesario, y tampoco era el objetivo enseñarle a vivir por dos cifras. El objetivo era que los chicos estuvieran contenidos, que se sintieran bien, y que en algún momento aprendieran la división por dos cifras si estaba en ellos la capacidad para poder hacerlo, y que buscáramos qué les estaba pasando en realidad a los nenes que no podían aprender la división por dos cifras.